El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical de las radios comunitarias, de la mano de Que Suene Farco, el programa que viaja en busca de artistas de cada rincón de la Argentina. Para comenzar este programa, abrimos desde el Valle de Calamuchita, Córdoba, a recomendación de Radio El Brote. El tema de la semana fue Espera, de la Orquesta Cuántica. La Orquesta Cuántica es una pequeña orquesta del Valle de Calamuchita, Córdoba, que reúne a músicos de los pueblos serranos de Amboy, Villa Amancay y Villa del Dique. Fernando Suárez Castro en guitarras, Karen Dunker en saxo, Emanuel Saldaña en bajo, Ignacio de Tomaso y Juan Carneiro en batería y accesorios, Alejandro Planes en congas y Fernando Yáñez en piano y composición. Con un diverso repertorio que juega a la convivencia de las mecánicas clásicas del jazz, como la improvisación, sobre diversos géneros latinoamericanos como la cumbia, la bossa, el candombe y el folclore, presentaron recientemente su primer CD Entonces, con invitados de lujo como Franco Luciani, Julián Cerdeira y Matías Lourenco, abarcando un repertorio que va desde canciones propias hasta clásicos de Dizzy Gillespie, entre otros. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Mendoza. Se estrena en el que suene Radio Aguaribay, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza. Y es desde los barrios del oeste que viene José, pibe de barrio. Conociste una tarde cuando saliste a pasear. No miraste, te miró y empezaron a hablar. Te hizo el verso de hombre bueno y caíste a su pie. Como tonta enamorada no te importó perder. Lo fuiste conociendo cada día más y más. Lo veías siempre en ese mismo lugar. A tus amigas le contabas lo que hacías con él. Y tu familia te decía que lo conocieras bien. Tenías toda una vida, abandonaste el estudio. Buenas calificaciones, se fue todo en un minuto. Te fuiste a vivir con él y empezó tu pesadilla. Ya no hay vuelta atrás, suerte con tu vida. No creías eso, vos podés salir de ahí. Tus amigas te lo dicen, te lo vuelvo a repetir. Abrí los ojos de una vez, no te dejes engañar. Ese hombre no te quiere, su lista sos una más. Deja de sufrir, deja de llorar. Tú tienes que ser feliz, aléjate de ese hombre ya. Él no te merece, lo tienes que entender. Cobarde no es de hombre pegarle a una mujer. Ahora estás sufriendo, ahora estás llorando. Encima por un tipo que no vale un centavo. Mírate esos ojos y tus brazos moreteados. Tu única salida es que te alejes de su lado. Al principio del amor todo era bonito. Dice un mundo de colores con flores y bomboncitos. En aromáticas, abrazos y besitos. Y hoy te preguntas por qué ya no es así contigo. Ha pasado el tiempo, lleva más de 5 años. Un año de amor puro y 4 años de maltrato. Te alejo de tus amigas y también de tu familia. Por no escuchar antes, hoy te encuentras solita. Me ha alcoholizado y te trata como se esclava. Y si levanta la voz te pega una cachetada. Te encierras en el baño y lloras como niña. Alejándote de él es tu única salida. Te amenaza y te maltrata, luego te pide perdón. De todas esas caricias te quedaron moretón. Tu mamá fue a visitarte y te pregunta qué pasó. Te quedaste callada por no decir que te pegó. Deja de sufrir, deja de llorar. Tú tienes que ser feliz, aléjate de ese hombre ya. Él no te merece, lo tienes que entender. Cobarde no es de hombre, pégale a una mujer. Por favor, abre los ojos, no te quedes callada. Él es otra víctima de abuso de género. Agarra el teléfono, marca el número y llama. No tengas miedo, tienes que decir basta. Tienes un hijo chico y lo tienes que cuidar. Lo ve al padre como un monstruo cuando te empieza a pegar. Por favor, papá, no golpees a mamá. Mejor tú cierra la boca y vete a acostar ya. El niño llora y fuerte te abraza, te mira a los ojos y seca tus lágrimas. Te pide por favor que se vayan de esa casa antes que sea tarde. Ese hombre puede matarte. Casi pierdes tu familia, casi pierdes la vida. Piensa y reflexiona, se acabó tu pesadilla. Porque lo perdonaste cuando ¿qué? Te pegó una vez. No te diste cuenta que lo podía volver a hacer. Cuenta, ¿no? No te diste cuenta que lo podía volver a hacer. Si te pegó una vez, lo va a volver a hacer 2, 3, 4 veces más. No te quedes callada. Digámosle basta al abuso de género. Nunca es tarde para salvarse. Cada 3 minutos muere una mujer golpeada. 144, activo las 24 horas. Segue, segue, fregue, fregue. Segue, segue. Desde lo profundo del oeste de Godoy Cruz, Mendoza, el Aguaribay 107.3 presenta a José Caballero, artista urbano y militante de la música barrial. Mientras los medios hegemónicos nos hacen creer que el Campo Papa es zona roja, nuestro artista de hoy dispara versos al ritmo de la lucha de los barrios marginados. Mi nombre es José Caballero y soy artista urbano, artista callejero. O sea, me dedico a hacer lo que es rap, hip hop, más que nada el estilo romántico o estilo social. Por ahí de vez en cuando estilo callejero. Bueno, sí, les cuento un poco de lo que es mi historia en la música. Yo empecé en el 2010 y mi primera canción que compuse se llama Canción para un Ángel, que fue dedicada especialmente para mi tía, y de ahí empecé a componer más y más canciones. Hasta el día de hoy sigo adelante con la música. Hoy en día estoy en Chile, cantando arriba de los micros, en las plazas, en los parques, y la verdad que me he ganado mucho apoyo de toda la gente de Chile, tanto como la gente de Argentina y varias gente de otros países. Y bueno, espero seguir con esto. Y un consejo para la gente, que los chicos que recién comienzan con el rap o con la música: ustedes sigan para adelante con su sueño, no hay nada que los pueda detener. Perseveren siempre, resistan, porque a pesar de todo es su sueño, y su sueño no se tiene que apagar por nada ni por nadie. Les daría muchas bendiciones y muchísimas gracias a todas las radios de Mendoza que apoyan con el arte urbano. Comenzamos escuchando Deja de Sufrir y nos despedimos con Una Oportunidad. Presentó Carlos Cortés para la radio comunitaria El Aguaribay, una radio para ser hablado. Prendeme el micrófono, me quiero desahogar así como sale. Quiero ser el mismo de hace tiempo atrás. Hoy me levanto y digo, acá pongo un final. Aprovechar el tiempo que me queda para lograr todo lo que he soñado y hoy saldré a ganar. He visto muchas cosas que me han pasado. Dejé que mucha gente venga y me hiciera daño. Me tocó caer y así mismo fui pisoteado. Me choqué con la pared y besé el suelo fracasando. Perdí amigos que los traté como un hermano. Se abusaron, me fallaron por la espalda traicionando. Perdí un amor que nunca fue lo que he buscado. Eligió estar sin mí y es por eso que hoy no está a mi lado. Sé que no estoy bien y me siento solo. Mi corazón está vacío y también roto. En la noche no duermo, vivo con insomnio. Recuerdo el puto pasado y ni yo me perdono. No me perdono por haber sido un idiota, por haber confiado tanto en personas tóxicas. Inyectaron su veneno y contagiaron mi costado. He intentado levantarme y todo siempre fue un fiasco. ¿Qué ha pasado? Me preguntan mis viejos amigos, ignorando dar detalles, y he tapado mis oídos, aturdido. Me siento cuando alguien quiere escucharme y le digo que estoy bien, fingiendo que sonrío. Y es feo pasar por esto porque ustedes no se imaginan. Es como estar deprimido porque nada te alivia. Yo escogí esconderme entre el gusto del alcohol, esa puta adicción que siempre me hace sentir mejor. Y dirán que soy un borracho, que mi vida es una mierda, que no sirvo para nada y que otra no me queda. He buscado mejorar, he intentado superar. Nadie sabe lo que yo pasé y es por eso que hoy estoy acá jurando por mi vida que volveré a levantarme. Dejaré el pasado atrás y seguiré hacia adelante. Voy en busca de lo mío, nadie puede pararme. Voy a luchar por lo que quiero y no voy a cansarme. No voy a cansarme porque hice una promesa y de mis promesas las cumplo. Y esto va por esas personas que me quieren ver bien, por los que están conmigo, por los que se quedaron apoyando más en este momento, cuando más lo he necesitado y me he quedado sin aliento. Yeah. Una nueva oportunidad para volver a empezar, dejando todo atrás, aunque duela recordar. Yo quiero estar bien, mi mente me pide paz. Dejaré que todo fluya, no confío más. ¿Qué más da si otra vez me toca de nuevo caer? Sé muy bien que también solo yo estaré, porque sé que nadie va a ayudarme esta vez. Siempre estuve solo y siempre solo estaré. Siempre estuve solo. me dejaron solo. Pero si hay algo que aprendí, a vivir con mi soledad. Porque la soledad es la única que no te abandona, la única que no te traiciona, la única, es la única que no te falla. Por eso, amigos, si vos escuchás esta canción, levántate como puedas, pero levántate. No dejes que nadie te vea así, porque siempre te van a querer ver mal. Levántate con esa sonrisa y en cada amanecer demostrarle a la gente que vos sos una persona nueva. Vos tenés que salir a brillar más fuerte que el sol. José Caballero, XPDB, 20 siempre. Chao. Que suene la música nuestra. Cerramos el recorrido desde La Plata. FM Futura se pone punk con la presentación Buena de gente, Marginados. Soy Jacu, baterista de Marginados, banda de punk rock de la ciudad de La Plata, formada en a fines del 96. Bueno, nuestras influencias son de grupos como Ramones, La Polla, Reincidentes, Ataque, Los Josen, Los Violadores. En esa etapa, que es hasta el 2004, grabamos un demo y un EP, después tenemos un parate hasta principios del 2015 y grabamos un demo en el 2016 y para ahora grabamos en el 2019 un disco, un buen disco que se llama Un Mundo Sin Ellos. Autogestionados, nos manejamos de forma independiente, todo a pulmón. Y bueno, nosotros lo que marcamos en las letras es volcar todo lo que pensamos de la política, de los políticos y todo lo que está generando en el pueblo, en nuestra sociedad. las problemáticas que tenemos como país. Creo que ahí nosotros largamos y todo lo que tenemos para escupir en las letras. Lo queremos reflejar ahí. Son bastante crudas y directas. Como futuro, seguir componiendo temas, grabar otro disco y tocar en recitales. No más que eso. Queremos agradecer ante todo este espacio para las radios del Farco de todo el país. Y les quiero presentar este tema No duermas más, de nuestro último disco Un mundo sin ellos. Espero que les guste y aguante el pan rock, loco. Saludos. No quiero ser un hombre más, siguiendo al rebaño ciego. No quiero ser un hombre más, alimentando en el espejo su ego enfermo e impersonal. En esta vida hay algo más que soñar con el dinero. En esta vida hay algo más que aparentar y no tenerlo. Ser uno mismo, no alguien más. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar